vendes tus caricias, eres mala mujer. Tú vas por nuevas sendas, perdiste tu furor. Tú vas buscando amantes y yo buscando amor. Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir, llorando tu desgracia y tu negro porvenir. Quizás ya con el tiempo te tengan compasión, mujer que allá en el fango perdiste el corazón. Tú vendes tus caricias, eres mala mujer. Tú vas por nuevas sendas, perdiste tu furor. Tú vas buscando amantes y yo buscando amor. Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir, llorando tu desgracia y tu porvenir. Quizás ya con el tiempo te tengan compasión, mujer que allá en el fango perdiste el corazón.